Ahora, en Valentonadas. Muy buenos días, de repente acá, como quien no quiere la cosa, estamos arrancando un nuevo programa de Envalentonadas. Bienvenidos a esta gran farsa que, como todos saben, es igualita el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, pero mucho más divertido. ¿Qué tal? Soy la otra Vale, y esto es Envalentonadas. Hoy estamos en nuestro programa número 26. 26, sí, exactamente, el 26. ¿Y hoy es 24? Hoy es 25. Ah, 25, 26. Bueno, la escalerita entonces. Vamos a saludar a la única no Valentina de este programa, nuestra querida productora, operadora y comentarista, Lucía R. Novelino. Buenos días, hoy no las voy a saludar con el sampler porque tenías el micro apagado, porque están cambiadas desde temprano, no me había dado cuenta. Estamos cambiadas desde temprano, sí, tenemos el micro raro este. Y como saben, Envalentonadas intenta, pretende o le gustaría ser un programa que charla, que dialoga, que intercambia con las personas. Así que la otra, Vale, les va a contar las vías de comunicación. Una vez más, como todos los viernes, sirve tanto esto de decir que la comunicación es fluida que empiezan a aparecer personas hermosas del otro lado del vidrio, porque estas personas prefieren las redes sociales y no las virtuales, que son las que les voy a contar ahora. Nuestras redes virtuales son Facebook, Instagram y Twitter y nos buscan como Envalentonadas, así nomás, pero la mejor, la red social que más nos gusta, San Salvador 1510, acá a la puerta de la radio, vénganse como acaba de hacer Emma Selikovic. Buen día. Y visítanos, conózcanos. Conozcámonos. Se pueden venir, estamos acá la mayor parte del día. Algunas horas no, hay que decirlo. A veces dormimos de mañana, pero los viernes seguro que estábamos. Arrímense, toquen timbre. Acá siempre va a haber alguien para recibirlos con una sonrisa, con un mate pronto. Pueden conocer este gran espacio. Tenemos una casa compartida con otros colectivos. Como ya les hemos contado, en nuestra casa vive Colectivo Catalejo, vive Cooperativa Subte y vive también Colectivo Boñato. Así que se pueden arrimar, conocernos a todos. Hay lugares libres, hay espacio que se pueden habitar. Capaz que tenés un proyecto, un colectivo, una organización y te podés arrimar acá, ver los espacios que hay. Si te pinta, te gusta, te convencen, los podemos compartir y que seas un nuevo integrante de esta gran casa en el aire. Sí. Esa es una primicia que después andaremos. Después les vamos a explicar. Pero bueno, si no pueden, si no, no sé, como venirse a la red social, también tiene redes virtuales este gran medio de comunicación que es Radio Pedal, que es, tiene su mail que es enelaire@radiopedal.uy, y si no también pueden buscarlo en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Pedal Uy. Bien, como ya saben, esta radio la pueden escuchar, leer y ver las fotografías y los audiovisuales a través del www.radiopedal.uy. Y para escucharnos, si tienen un celular, les recomendamos que se bajen, seguro que tienen un celular, pero digo, si nos escuchan a través de su celular, igual no es tan seguro, ¿eh? Es, bueno, habrá alguien que no tenga celular. Pueden bajar la aplicación TuneIn y buscarnos como Radio Pedal todo junto. Después, nada, tenemos eventos para comentarles para arrancar, ¿verdad, Vale? Sí. Sobre todo uno que hay en el día de hoy. Uno en particular que es la Marcha Nacional contra UPM y su tren, que va a ser hoy 25 de octubre a las 18 horas. Bueno, se concentra en realidad desde las 15 ahí en la explanada de la Intendencia. Va a haber intercambio de semillas, recolección de firmas, feria y música. Esto a partir de las 3 de la tarde y a partir de las 18 se marcha. Y les leo acá un poquito por qué se marcha. Porque no podemos permitir la contaminación de la tierra, el agua y el aire que trae este tipo de proyectos a través del vertido de desechos de las plantas y los gases contaminantes contribuyendo directamente al cambio climático. Que sigan queriendo vender el cuento de trabajo cuando hay sobrada experiencia con dos plantas de celulosa ya instaladas en Uruguay, de que luego del periodo de construcción el desempleo vuelve, pero el costo de vida aumenta. La injerencia de UPM en la educación, interviniendo en todos los niveles, tanto pública como privada, a través de sus fundaciones. La trata y explotación sexual que se da en torno a la instalación de estas empresas. El desalojo de vecinas, vecinos, colonos y personas que habitan la tierra, quienes se ven afectados por el trazado del PFC Tren de UPM. Las cláusulas laborales de UPM exigen que, entre otras, niegue el derecho a la huelga de trabajadores. De construirse esta planta, Uruguay se endeudaría aún más y gastaría 5.000 millones de dólares a cambio de nada. El 25 de octubre nos vemos en la calle. Ni UPM ni su tren. Coordinadora Nacional contra UPM. Muy bien, esa entonces la convocatoria que hace la coordinadora para marchar en el día de hoy. Vamos a estar atentos y atentas. Sabemos que la última marcha contra UPM, bueno, hubo represión policial, así que bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa y comunicando entonces lo que suceda en el día de hoy. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a pasar a contarles nuestro tema del día de hoy, que obviamente ya se imaginarán que no puede ser de otra manera porque hoy es viernes y el domingo es domingo, y se viene la fiesta cívica. Y ese es nuestro tema del día de hoy. Bueno, y ahora les vamos a contar entonces los adelantos del programa de hoy, rapidito, y ya nos vamos con la intro para meternos de lleno con este tema. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es un profesional del sufragio, le podríamos decir, y con él vamos a estar en dos segmentos, ya les vamos a contar un poquito más, pero en el primero, que va a ser quemar la casa, vamos a hablar del hashtag que inventamos, que se llama Sufragio y Confusión. Exactamente. En el segmento que sigue vamos a estar haciendo un repaso de los plebiscitos y los referéndum, o sea, de las consultas populares que se han hecho junto a elecciones nacionales desde el retorno de la democracia al día de hoy. Y para el final tenemos una cosa maravillosa, hermosa, que después se la vamos a mostrar por las redes, que son cartas al presidente, y es un mini librito hermoso de niñes muy curiosos, que le escribieron pequeñas cartas a Sanguinetti en su momento. Es verdad, niños en edad escolar, así que imagínense que, bueno, mucha imaginación y va a ser un momento muy divertido del programa. Pero bueno, vamos a meternos en el tema de lleno, porque como les decía Vale al principio, estamos a dos días, ¿no? Dos días, hoy es viernes, sábado y domingo, a dos días de lo que la prensa siempre le llama la gran fiesta cívica. Que es una fiesta, la verdad, que tiene como muy poco alcohol para las fiestas que nos gustaría a nosotros. Y, bueno, a una fiesta a la que estamos obligadas a asistir. No es una fiesta a la que te invitan y te dicen, bueno, si venite querés a tomar venir, una. Vení a pasarla bien. No, estás obligada y no podés tomar alcohol. Esas son las dos reglas de esta gran fiesta cívica que se viene. La fiesta más aburrida del año. De, por suerte, cada cuatro. Bueno, pero está, sin duda es un día bastante especial, cada cinco. No, pero es cada cuatro que votamos, ¿no? Cada cuatro, cada cinco se cambia el gobierno, digamos. Y bueno, en realidad también la otra restricción que tiene es que es solo para mayores de edad. O sea, sigue, cada vez acumula más ortiveadas o ortivadas, no nos pusimos de acuerdo en cómo decir esa palabra. Y bueno, por supuesto que tenemos que cumplir los requisitos de ser ciudadanes de este gran país. Sí, exactamente. Perdón, pero tengo una consulta. Diga. Votamos cada 5 también, en realidad. ¿Votamos cada 5? Sí, es verdad. Y así cada 4. Porque no me daban las cuentas, era como que es como como los Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que como está corrido, te queda como un año distinto, pero votamos cada 5 y cambia. Cada 4 es el Mundial, la otra fiesta importante que a nadie le importa. Comparado con Olimpiadas. Lo que pasa es que nos confunden también, ¿viste? Nos han criado con tanto fútbol que ya nos parece más importante el Mundial que las elecciones. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos el domingo? Votamos. ¿Y qué significa votar? Bueno, puede ser tirar por la basura. Pero con B larga. Por la ventana algo. Una vez se me había ocurrido un dibujo hermoso que era como votá a la calle. Fue con Borges, voy a darle crédito porque no se me ocurrió a mí sola, pero era votá a la calle y el dibujo era un tacho de basura con un palo y arriba un muñequito haciendo la bandera, que era la calle Pou. Y entonces lo tirabas a la basura. Bueno, no es radial el Bien. Chiste. Pero es de los tipos de memes que Vale disfruta un montón. Claro. ¿No? ¿Verdad? Pero bueno, el verbo votar, ¿de dónde viene? A mí que me encanta la etimología de las palabras. Viene del latín votare, que significa hacer votos. Pero estamos hablando de una cuestión de votos religiosos. O hacer ofrendas religiosas. Es como prometer o expresar un deseo. Porque existen como los votos del casamiento, ponele, deben de por ahí, ¿no? Exactamente. Es un verbo que se forma a partir de votum, que es como la raíz de lo que después se transforma en votare en latín. Y bueno, es eso. El origen es una especie de ofrenda religiosa o promesa a los dioses con el objetivo de lograr algo que uno desea. Para luego, obviamente, que ese deseo se transforme en un hecho, sea una cosa expresa. Así que, bueno, ahí está la relación con votar, ¿no? El deseo y la promesa de que algo suceda. Eso puede ser un proyecto de país, puede ser una persona gobernando, puede ser lo que sea que nos prometieron que nosotros deseamos que sea realidad. Por eso vamos y votamos un proyecto, un partido o una persona. Pero si yo no quiero votar y quiero sufragar, ¿qué pasa? Bueno, si vos querés sufragar, ahí tenemos otro término. Otra etimología. Sí, que como posteamos en redes sociales, es increíble el parecido que tiene con naufragar. Y uno dice, che, acá algo pasa. Está raro. Ser tan parecido. Qué poca seguridad que me da. Un simple prefijo. Sufragio, naufragio, así directamente. Sí, bueno. Camino sí. De ida. Cuando se hunde la cuestión. Pero bueno, también viene del latín, y viene del latín sufragium. Increíble, ¿no? Impensado, pero bueno, es así. Y se compone de como dos palabras, digamos, dos partes. Una es sub, que bueno, ya sabemos, es debajo, desde abajo, por debajo. Y la raíz del verbo es frangere. Y acá es donde está la cuestión. Frangere significa romper, quebrar, golpear, producir una rotura o un estruendo. Entonces, es de este verbo, frangere, que se derivan todas estas palabras como sufragio, como naufragio, como fractura, como frágil, como fracaso, infringir, refrán. Y ahí refrán te deja de cara, porque hasta ahora venís bien. Decís, bueno, claro, fractura. Cierra. Fractura rompe, fragmento rompe. Frágil es que se puede romper. Fracaso es que, bueno, se rompió aquello que estaba saliendo bien. Pero refrán, no sabemos por qué, pero también viene de acá. Ahora, bárbaro, macanudo. ¿Qué tiene que ver sufragar con por debajo de romper, por debajo de quebrar? ¿Cómo hacemos la conexión ahí, Vale? Bueno, parece que en las antiguas votaciones, en vez de papeletas como tenemos ahora, se usaban pedazos de cerámica o me imagino piedra o algo así, quebrada con alguna inscripción o algo que hacía referencia a la persona que estaban eligiendo en esas votaciones. Y entonces ese voto significaba el apoyo del pueblo, el apoyo desde abajo, como esta cerámica quebrada. Entonces por ahí se le podría encontrar la relación. Bien, vos metías algo quebrado ahí y te apoyaban desde abajo, por ahí el sufragium. Bueno, bien, interesante este concepto, la verdad nunca lo había pensado antes. De hecho es una palabra que usamos una sola vez al año, ¿no? Y cada 5. Es el momento, una sola cada 5. Bueno, capaz que si en el medio tenemos alguna consulta popular que últimamente no ha habido, en las intendencias también la usábamos, en las internas, pero sí, no es una palabra que se use mucho, por eso la desconocemos. Pero bueno, dicho todo esto, aclarados estos términos, y la verdad que no ha quedado nada muy claro, porque mañana, el domingo, tenemos que ir a votar. Eterna duda. Y el tema de la etimología de la palabra no nos resuelve muy bien el tema de la economía y la política del país, pero bueno, es por eso que nos vamos a meter entonces en el primer segmento de este programa, si les parece bien. puedo hacer una acotación? Obvio, más. Todas las que quieras. Votar tampoco nos resuelve nada. Tampoco, bueno, ahí ya tenemos que discutir a ver qué nivel de confianza le tenemos a la democracia, y al eso, sistema por como eso tal. Nada más, antes de tirar la casa, les voy a poner ese pedacito de tirar la casa. Tirar la casa por la ventana. Sí, les voy a tirar, por eso, este pedacito de Ángel Parra para que lo disfruten. Chiquitito. Vamos arriba. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, y ahora sí, estamos en este segmento en el que siempre nos inmolamos. Me había olvidado el speech. Una laguna, de repente. Solamente lo hiciste 26 veces lo que pasa, claro, no te lo acordabas. Capaz que menos porque lo vamos salteando. Bueno, no importa, en fin, un espacio donde nos inmolamos porque los problemas sociales, señores, señor, señora, no son de otros. Son de todes, de usted, de nosotres. Así que acá estamos para hacernos cargo, porque siempre hay algo que merece arder, siempre hay ganas de prender fuego a algo. Y hoy vamos a prender fuego toda esta ignorancia, todas estas dudas que tenemos respecto a las elecciones. Así que por eso hoy estamos con Martín Núñez, que nos va a acompañar, como ya les contamos en el arranque, en este segmento y en el siguiente, porque Martín es docente de historia e idóneo y profesional en sufragios y fiestas cívicas. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Sí, esta cuestión de la fiesta cívica, ustedes estuvieron describiendo fiestas mucho más divertidas, la verdad. Y la verdad que una fiesta que es cada 5 años, que tenés que ser mayor de edad y no hay escabio, es una fiesta con una apariencia muy aburrida, la verdad. Muy aburrida. No solo ser mayor de edad, sino que cumplir todos los requisitos de ciudadanía, sí, ¿no? Sí, todo eso. Tampoco podés ser extranjero y tener menos de 5 años de residencia, por ejemplo. Por ejemplo. Y si no tramitaste la carta de ciudadanía, esa carta de ciudadanía no tiene determinada antigüedad, tampoco podés votar. Podés ser extranjero no ciudadano con derecho al voto, y tenés que estar 15 años en el país y cumplir con todos los requisitos de la ciudadanía. O sea, nice. Una cosa bastante difícil, pero te lo ganaste de alguna manera. Pero los hay. Es un premio, claro. Bancaste 600. 15 años, dale, vota. Claro. También tenés que tener, obviamente, libertad de circulación, ¿verdad? Las personas en situación de encierro tampoco votan. Por lo pronto, seguro no la gente que está presa. Efectivamente. Después, según, depende de las personas que están en instituciones mentales, que por suerte se está trabajando para abolir, al 2020 no existan más, al 2020 no. Al 2020 es el año que viene. Si el año que viene sacan los manicomios, seríamos otra que la Suiza de América, lo mejor del mundo. Pero bueno, ahí también depende cómo haya sido declarada la persona legalmente, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, lo que sí seguro es que los presos y las presas tampoco tienen el derecho al voto, así como no tienen el derecho a la libre circulación. Pero bueno, primero vamos a arrancar sabiendo cómo vive una persona idónea en una fiesta cívica el domingo. Una persona con un doctorado en sufragio. ¿Cómo pasa este domingo? Cansado. Agotado, ¿no? Pensamiento, sí, no. Mucho cansado, pensamiento en la cabeza. Antes de llegar al domingo. Sí, lo de mucho pensamiento en la cabeza, no sé si es tan así. Está empezando a parecerse cada vez más un quesito gruyère, ponele. ¿No? Ahí todo, todo agujereadito. A la luna casi, ¿no? Algo así, lleno de baches. Nada, todo tomado. Es lo que hay. Todo tomado. ¿Manija? ¿Muy manija? Sí, pero sobre todo porque quiero que sea el día después, de preferentemente que sea el mes después, el año después. Yo en marzo yo estaba deseando que fuera diciembre. Claro, y ahora sí. Estás diciendo que sea abril. Diciembre del año que viene. Claro. Diciembre del año que viene. Sí. Está, sí, un año, sí, un sí. Año entero. Sí, sí. Bien, realmente agotador, ¿no? Porque le lleva 300 días recuperarse nuevamente porque, de lo que sucede. Perdón, pero no se olviden que, pobre, claro, en abril todavía no, porque en mayo van a ser las de la intendencia. Las elecciones departamentales y municipales. Hasta junio los idóneos e idóneas en sufragios no descansan, muchachos. No descansan, es verdad. Que ya vamos a hablar de que de por qué las intendencias son separadas de la presidencia, en qué reforma constitucional se dijo eso, pero eso es para el otro segmento. Por favor, controlen la ciudad, sé que se mueren de ganas de saberlo, pero no es ahora. Ahora vamos a arrancar con la base, porque acá vamos a hablar de la básica. Primero porque estamos en veda, entonces los temas políticos que deberíamos tratar como medio de comunicación pueden ser más en cuanto a la información, de qué votamos, cómo votamos, etcétera, y una cuestión más histórica, pero no podemos decir que no voten la reforma. Por ejemplo, no les vamos a decir no voten la reforma, no se los vamos a volver a decir, no voten la reforma. Pero bueno, Martín, contanos la base de esto. ¿Qué vamos a ir a votar el domingo? Yo soy ciudadana, efectivamente pasé los 18 años, tengo el derecho a voto, voy a esta fiesta cívica llena de algarabía y emoción al circuito de votación que antes busqué en la Corte Electoral, donde me toca, según mi credencial. También podés buscar por nombre y apellido, si no te acordás de la credencial. También igual es puedo. Un problema que no te acuerdes de la credencial, pero bueno. Es un problema. Nombre, apellido y fecha de nacimiento, lo hice el otro día. Bien, pero ¿qué pasa cuando voy al circuito? ¿Puedo ir sin la credencial? Podés ir sin la credencial, efectivamente. ¿Puedo votar con la cédula? No, no. El único documento válido para estas elecciones es la credencial cívica, que como el nombre lo indica, acredita que te inscribiste al Registro Cívico Nacional, que es uno de los requisitos para poder votar. Ahora, si vos te acordás de memoria de tu credencial y de tu nombre y de tu apellido, ¿no? Olvidarse de una de esas cosas, creo que hay una que sería bastante más complicada, ¿no? La enunciás en voz alta y te buscan en el legajo, que es un fajo de copias de las credenciales de las personas habilitadas. Te buscan en el padrón, que es el listado de habilitados para votar en ese circuito. Y si estás en los dos y la fotito coincide, está todo legal. Votás. Sí, coincide sí, con no tu caripelo. Y básicamente, claro. Sí. Pero sí tenés que tener la cédula, ¿o no? No. La cédula, no. O sea, a ver, te la pueden llegar a pedir, pero le están errando bizcochazo si te piden la cédula. O sea, el único documento válido para las elecciones de carácter nacional es la credencial cívica. Bien, bárbaro. Que somos uno, no sé si de los pocos países, pero en Latinoamérica la mayoría se vota con cédula, ¿no? O sea, el documento es el mismo. En varios países se ha avanzado, digamos, en el sentido del documento único, que sirve para todo. Pero bueno, no, nosotros necesitamos billeteras que tengan así como un lugar para poner un montón de documentos. De hecho, lo que nos pasa a todos y a todas es esto de, tipo, che, ¿ya buscaron la credencial? Porque andás sí, a ver dónde está. Si ustedes creen que está en un cajón, por favor, vayan hoy, ahora mismo, si me están escuchando, a buscar en ese cajón y que esté la credencial, porque si no, tienen todavía tiempo para renovarla hoy y mañana, ¿sí? Pueden ir renovar. La fila que te debes comer igual, hay bastante gente, hay bastante gente, sí. Y bueno, y sobre todo las personas que van a actuar como delegados o delegados de algún partido, sí o sí tienen que tener la credencial, ahí sí no tienen chance. Bueno, buscar la credencial hoy es como fijarse el circuito el domingo de mañana, ¿no? Esa la meto yo. Sí, es como armar las valijas el día que te vas de viaje. Y es como ser un uruguayo, una uruguaya tipo. O sea, si uno quiere ser realmente un ciudadano uruguayo, me parece que está bueno dejar las cosas por último momento. Estamos ejerciendo la ciudadanía, como tiene que ser. Y si no, andate, no lo sé, a vivir a Alemania, planificar las cosas, que te salga todo bien y a tiempo. Debería ser un requisito, creo yo, también. Dejar todo para el último momento. También. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a votar? Sabemos claramente que votamos una fórmula de presidencia y vicepresidencia. Pero, ¿qué más votamos? Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Todo termina quedando como mucho, digamos, en presidente y vicepresidente o vicepresidenta, pero en realidad se eligen varias cosas en esta elección. Además de esas dos instituciones, se eligen los integrantes de la Cámara de Senadores, los integrantes de la Cámara de Representantes, los diputados, y también se eligen a los integrantes de las juntas electorales de cada departamento. Las juntas electorales es un órgano que justamente entiende de elecciones. Son los que llevan adelante el registro de hojas, son los que llevan adelante, de hecho, el escrutinio definitivo. Y bueno, todo eso se elige en realidad. que no es poca cosa, ¿no? Bien, es interesante lo de la Junta Electoral, porque el otro día lo hablábamos, ¿no? En esto de que hay muchas personas que han nacido o son de alguna de algún departamento del interior del país y van a votar porque vinieron acá a estudiar o algo, no hicieron su cambio de credencial cívica. Por ejemplo, la compañera de mi lado, la otra Vale, quien, la Vale que no les habla en este momento, y se van a su pueblo, a su ciudad, a su departamento de origen a votar. Y ahí lo importante es, estas personas en realidad lo que están votando es la Junta Electoral. La Junta Electoral Departamental de ese departamento. También de ese están, departamento. A ver, esa también es otra cuestión. Los senadores se eligen a nivel nacional, ¿sí? Grandes dudas que tenía para el programa de hoy. Los diputados son a nivel departamental. Entonces, Vale. No solo vas a estar votando por una junta electoral que después no vas a tener relación con ella, sino que también vas a estar votando por diputados que son, bueno, de tu departamento de origen, que yo quiero creer que querés lo mejor para ese departamento. Así que bueno. Ponele que sí. También voto la intendencia allá y después vivo acá. Bueno, a partir de julio del año que viene se abre el periodo inscripcional, en el cual se pueden realizar todos los trámites que tienen que ver con movimientos de expedientes. Ahí vas a poder, en caso de que todavía no hayas tramitado la credencial, que no es tu caso, vas a poder inscribirte, y en caso de que tengas la credencial en otro departamento y quieras trasladarla, vas a poder hacerlo. Muy bien. Bien, en el caso, lo que no afecta a nada es, por ejemplo, que a mí me sucede, y eso nos sucede a todos, me parece, o a mucha gente, es yo me estoy mudando de barrio, entonces yo ahora, por ejemplo, voy a votar al barrio donde vivía cuando tenía 18 años. Ahí no pasa nada, porque en realidad como estoy dentro del mismo departamento, lo que voto es siempre lo mismo. Efectivamente, sí. Y además, en realidad el único problema, entre comillas, que vas a tener es que te vas a tener que trasladar. Si andas en chiva, estás del otro lado. Estoy del otro lado. Y la verdad es que siempre me mudé en un circuito bastante chico, ¿no? Es que anduve por las zonas rurales de Montevideo, digamos. Así que bueno, ahí no hay tema. Ahí ya nos vamos a meter cuando sean las municipales, capaz que sí pueden afectar en algo, que tampoco lo sé, pero el tema de los centros zonales, municipios, alcaldes, capaz que ahí sí el barrio puede afectar, pero no las nacionales. Sí, ahí es capaz que si quieren me vuelven a llamar en aquel momento, pero sí, en realidad en las en las elecciones departamentales y municipales hay una circunscripción departamental, que es para elegir al intendente y a la junta departamental, pero además hay una circunscripción municipal en aquellos departamentos en los que hay municipios. Entonces vos no solo vas a votar al intendente o intendenta del departamento y a la junta departamental, sino que también vas a elegir a un alcalde y a concejales que van a ser del barrio en el que estás habilitado, digamos. Es decir, Montevideo está dividido en series, ¿no? Y a cada determinadas zonas de Montevideo les corresponden determinadas series. Entonces, ejemplo, si vivías en la Ciudad Vieja y te mudaste para Carrasco y nunca trasladaste la credencial, vas a votar el alcalde y los concejales de la Ciudad Vieja. B, claro, digamos. Que son municipios claramente diferentes por la distancia que hay en el medio, ya lo podemos corroborar. Bueno, tengo más preguntas de la elección nacional. Dijimos entonces presidente, vicepresidenta, senadores, diputados, junta electoral, y después lema y sublema. Bueno, ahí está. Se habla mucho de lema y sublema y son términos claramente legales, electorales. El lema es el término legal con el que hablamos de los partidos políticos. Y el sublema es el término legal con el que nos referimos a una fracción de ese partido, es decir, un sector, una agrupación, etcétera. No. O sea, lo que serían las listas, por ejemplo. No, la lista, cuando se habla de listas, en realidad, el término técnico. Yo lo sé, creo. A ver. Balota. Se podría decir, pero en realidad el término nunca que usamos. Escuché a mi vida, yo lo aprendí, balota lo es utilizable, pero en realidad acá nos referimos a hoja de votación. Hoja de votación, para. Y tiene. Súper técnico el acá término. Acá obviamente no vamos a ir todo el tiempo del tema. ¿Balota tiene algo que ver con balotage? Porque es muy parecido. Probablemente, honestamente, no lo sé. Voy googleando la etimología de eso. Me encanta que te guste lo de la etimología de las palabras. Yo me imagino balota tipo una mezcla entre balón y pelota. Perdón. Sí, obvio. Haciendo una pelotita y tirándola. Pasame la balota. Al tacho, donde sí, tiene que estar. Para eso la urna tendría que tener una ranura más grande para poder invocar. Votar. Y, o sea, no eso, es práctico. Todo coincide. Eso sería una real fiesta cívica. Sí, sería más divertido. Doble, triple de voto, pum. Sería más divertido, vale, pero no garantizaría mucho ahí, como no la seguridad para de esos pero votos. Garantizaría la diversión. Ah, bueno, es lo que sí. Más eso. Nos gusta los sí. Bueno. No sé, lo primero que dijiste fue que la fiesta no era tan divertida, así que para fiesta cívica le faltaba. Sí, le falta un montón. Así que no te vengas ahora a hacer el... Bueno, es verdad, está bien. Ah, además, en serio. Y te vamos a contar un secreto. Este colectivo, que es el colectivo Radio Pedal, se declaró hace un mes, además de autogestivo, autofestivo. Autofestivo, también. Me gusta eso. Organizan sus propias fiestas. Organizamos nuestras propias fiestas y son las propias fiestas, bien, además, ¿no? Bien, pero, bueno. Bueno, pero volvamos al tema. Volvamos al tema. A ver, término técnico, hoja de votación. Normalmente le llamamos lista. Pero en realidad, una lista justamente es una, en este caso, por ejemplo, son las listas de candidatos. Es decir, dentro de una hoja de votación hay varias listas de candidatos. El término común es lista y chau. Todo el mundo dice, yo voy a votar a la lista tal. Claro, es que aparte también me imagino que es lista porque es una lista de gente, ¿no? Exactamente, es un ordenamiento de candidatos y candidatas. Y bueno, con respecto al tema este del lema y sublema, en el caso de la lista de senadores, las listas al Senado y de las juntas electorales departamentales, se pueden acumular votos por sublema. ¿Qué significa esto? Que hay sectores, que hay agrupaciones que hacen acuerdos y se presentan bajo un mismo sublema, además de obviamente estar dentro del mismo lema. Es decir, están dentro del mismo partido y pertenecen a una misma fracción, por más que sean sectores identificados de forma distinta, digamos, ¿no? Bien, pero ahí hablamos como de coaliciones. Se podría hablar de coaliciones, sí, igual justo es un término poco amable dado los tiempos que corren, pero vamos a decir acuerdos. Acuerdos. Eso, celebran acuerdos, ya que estamos hablando de fiestas y celebraciones. Pero acuerdos que nosotros vemos que son explícitos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, podemos poner un ejemplo, nombremos a un partido acá. Espero que no idealmente, dale. Idealmente no deberíamos hacerlo. No, capaz que lo ideal es que no, claro, pero a ver, bueno, la mayor parte de los acuerdos terminan siendo públicos. Porque, bueno, porque hay medios de prensa que justamente te cuentan que tal sector hizo un acuerdo con tal otro y se van a presentar bajo el sublema bla. Pero entonces, hoja de votación de cada sector aparece el mismo ahí sublema. Ahí está la cuestión. Si ustedes se fijan en una hoja de votación, van a ver que dice voto por los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y por el lema, bla, bla, bla. Y por la siguiente lista de candidatos al Senado, lema tanto, sublema tal. Bien. Y ahí, si se empiezan a fijar en distintas hojas, van a encontrar que hay algunas hojas que comparten sublema. Y eso tiene que ver con cómo se organiza después la repartija de la torta de senadores, diputados, etcétera. Una hora dentro. Perdón, diputados no. Senadores. Solo senadores. Sí, senadores y juntas electorales es donde se puede acumular por sublema. En diputados no. En diputados no, bien. No, está bueno saber si era explícito o no para decir, bueno, está bueno verlo, saber que si vos votás el sublema, pues ya sabes determinado. Tardás una hora dentro del cuarto oscuro comparando sublemas, tipo, sí, no, por favor. Ya lo leí. Háganlo antes, ¿no? O sea, son varias hojas de votación. Lo otro también. Cuarto oscuro también, o sea. Ah, sí, eso se me pasó. Cuarto secreto, se dice ahora. Cuarto oscuro, cuarto ya oscuro no es muy turbio. De hecho, cuarto oscuro sería bastante difícil ver las hojas de votación. Y en realidad, cuarto secreto. A mí me da, cada vez que digo el término cuarto secreto, me da la impresión de que es como, ¿no?, un cuarto que uno tiene que encontrar, sí, ¿no? Como está, no sé, oculto. Es como, como una habitación del pánico, una cosa así, ¿no? Bueno, sí. Me van a secuestrar, no voy a poder salir. Pero bueno, es nada, es el lugar donde la persona ingresa y coloca la hoja de votación dentro del sobre que eligió. Bien, lo que es secreto es el voto. Claro, porque generalmente es una mesita con una mampara de mierda en una escuelita, tipo, por lo menos yo. A veces hay unas mamparas ahí, son bastante feas. Tipo un biombo. Sí, yo creo que la división, o sea, el circuito que te toca es clase como una cuestión de clase social, ¿no? Hay lugares que para votar que son enormes, que tienen salones hermosos, llenos de no sé qué, y hay lugares donde tenés una mamparita y una cortina, según donde te toque votar, qué cantidad de gente haya, etcétera, etcétera. Sí, igual justo muchos de esos salones enormes, hermosos, así con unos ventanales divinos, generan un problema. Porque el cuarto secreto tiene que tener determinadas características. Uno es que no tenga ventanas, por ejemplo, que den a la calle o que permitan que alguien pueda mirar para adentro mientras hay un votante. ¿Aún aunque las tapen esas ventanas? Si las ventanas están tapadas, está todo legal. Y de hecho se hace un relevamiento de los locales para justamente cerciorarse de eso. Tampoco puede haber, obviamente, ahora que estamos en tiempos de la gran hermanitud, no puede haber cámaras adentro del cuarto secreto. Por favor, no se saquen selfies. Opina lo de la gran hermanitud. Bueno, es un hermoso concepto que es recalculado. Ahora vamos a hablar de las selfies y qué relación tiene con el voto cantado, por ejemplo. Bueno, bien. Si es que hay alguna. Pero contanos más los requisitos del cuarto secreto. Bueno, eso. No puede tener cámaras, no puede tener ventanas que den a la calle, no debería tener otros puntos de acceso. Es decir, el punto de acceso al cuarto secreto debería ser uno solo. Que es la puerta de ingreso, digamos, y nada más. O sea, a ver, la idea es que justamente el sufragante, ya que me gustó la etimología de la palabra sufragio, lo voy a empezar a usar todo el tiempo, el sufragante pueda justamente introducir la hoja dentro del sobre sin que nadie esté pispeando a ver qué está haciendo, porque justamente, como decías vos, vale, es confuso. Es confuso, pero nunca te equivocas. Exacto. El voto es secreto. Es una de las garantías que tiene el sufragio. Bien, es una de las garantías. Y además me imagino que esto que no haya doble entrada también es para mantener como, además del secreto, la... El orden. El orden y esto de decir, bueno, que nadie entre sin que sepa la mesa, que no se lleven listas, que no pongan listas y todo cuestiones. Exacto, todo eso. Pero bueno, vamos entonces con el tema este que nos quedó colgado de ¿qué pasa si yo me saco una selfie mientras estoy votando con mi lista? Pi, la subo a Instagram. Bueno, sí, en realidad no está todo bien, pero hay una cuestión justamente que tiene que ver. O sea, más allá de que seas un boludo o una boluda, bueno, sí, legalmente, ¿todo bien? No voy a emitir opinión al respecto, pero nada, a ver, hay una cuestión de que la reglamentación en nuestro país es un poco vetusta, digamos. Entonces, por ejemplo, con respecto al tema de que hoy estamos en veda, no debería haber propaganda, ¿no? Siempre se habla que no debería haber propaganda en medios de radiodifusión. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, no deberíamos hacer propaganda. Tampoco deberíamos hacerla en la tele. Uh-huh. Pero sobre internet, no, la internetchi, no, como que no hay mucha reglamentación al respecto. No se ha logrado tocar ese tema. A ver, es una reglamentación que está firmemente asentada en principios del siglo XX, ¿no? Eran otros tiempos. Tiempos no mejores, pero eran otros tiempos. Tiempos no mejores. Eso, no todo el tiempo pasado. Bueno, a ver, no deberías sacarte una selfie ahí con la lista, mucho menos filmar un video introduciendo la lista dentro del sobre y luego publicarlo en Instagram, ¿no? O en la red virtual, dijeron. Mal día para los Instagramers. Ah, horrible. Que tienen que mostrar los todo lo que hacen. Malditos influencers. Eso. Influencers. Una remera que diga. Entonces... claro, porque acá hay un tema... Sea la realidad del voto cantado, ¿no? De, yo caigo con distintivos partidarios, una bandera alrededor del cuello, pañuelos de todos los colores, la lista en mano al grito de voy a votar a tal. ¿Ah? Y siempre existe como el miedo de que no podés mostrar la lista ahí en la fila cuando estás porque te pueden echar porque el voto es cantado. Y como está haciendo Lu del otro lado del vidrio, está sacudiendo las manitos. O sea, pero no te van a echar. ¿Cómo te van a echar? Bueno, es que justamente, a ver, lo que no podés hacer es introducir esa hoja de votación adentro del sobre, adelante de la gente, ¿no? A la vista de todos. Tenés que entrar al cuarto secreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo venir con todos los distintivos partidarios, la hoja de votación en mano, un bombo que... ahí sí capaz que me echan. Pero al grito de... Pero por disturbios te echan. Sí, exactamente. Vengo a votar a tal... Y adentro del cuarto secreto, esa hojita de votación que traía, le hago un bollito, me la meto en el bolsillo y, no sé, pongo una feta de salame adentro del sobre. Por favor, no pongan fetas de salame. Igual, perdón, ¿cómo se ha institucionalizado el tema de la feta de salame, sí, no? Sí, porque sí. Porque uno podría anular votos poniendo una feta de queso, pero no, es de salame. Dentro de las cosas que uno se puede encontrar adentro de un sobre, encontrás una feta de salame o feta de queso, es de lo mejor que te puede pasar. Yo te iba a decir, yo como es un refuerzo. O sea, de última es un snack si estás con hambre. Eso te iba a decir, cuando dijiste lo del queso, digo, estaba una aceituna y te armás tremenda picada ¿cómo se llama? Para el escrutinio. Claro, para el escrutinio. Otra hermosa palabra, escrutinio, ¿eh? Sepan entonces quienes vayan a anular su voto, ¿no? Bueno, ya lo vamos a preguntar también. Quien vaya a introducir una cosa que no sea una lista, lleven cosas ricas para comer. Claro. Para poner dentro del sobre. Bien. Piensen en su mesa. Algo con paquete, nylon, sí, por lo menos. Sí, un salame todo pegado en el sobre, todo grasoso, qué asco, Dios. Pero bueno, no, porque el tema este, por ejemplo, de la foto, de la selfie, no sé qué, se puede dar también a estas cuestiones de, bueno, esto de la compra de votos, ¿no? Como se dice, yo no sé qué tan usual es esa práctica acá en Uruguay, pero esto de decir, bueno, yo te compro 200 votos acá y cómo corroboras que esa gente me vote. Bueno, si cada uno de esos se saca una selfie en el momento que vota, puedo decir, bueno, cuento estas 200 personas. con su foto. Porque también saco la foto y después meto otra lista, ¿no? Como sí, igual hay una cuestión. Ponele que compras 200 votos. Con 200 votos no llegás muy bien. Estamos de acuerdo que no hay ni un 0,0001%. Exactamente. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, para alcanzar un cargo de diputado, necesitas alrededor de unos 28.000 votos, por ahí. Y hay que tener 28.000 selfies de personas. Y la verdad que no sé si el celular te banca, claro. No sé si la memoria del celular te banca. Entonces, volviendo a esto. Dale. Vos, o sea, ¿puedo ir con la bandera de mi partido, digamos? Sí. Atada y no me pueden echar. Porque hubo como en las internas algunos problemas con eso, ¿no? Como yo me enteré por ahí, como bardo entre veteranas. Porque habían ido con las banderas y no las querían dejar. Ay, casi me caí. No las querían dejar votar y no sé qué. Bueno, a ver, ahí si efectivamente una comisión hace eso, esa comisión está cometiendo un error. Vuelvo a insistir, salvo que la persona esté, bueno, con un bombo generando disturbios, no existe tal cosa como el voto cantado. Entonces puedo ir muy contenta con mi pañuelo coral, por ejemplo. Para no decir... No rompa la veda. No rompa la vida. Mi pañuelo coral. Ah, yo pensé que era de un coro. Me entendí mal. Sí, el coro Rapsodia que ensaya acá en este local también, que no lo nombramos. Hoy jueves, no, ayer jueves. Ayer jueves, hoy viernes en Valentonadas. Hoy fue el amanecer coral, si prestan atención, todo Montevideo está pintado de rosado. Hoy fue el amanecer coral, es verdad. Entonces no existe tal cosa, no importa, ni bandera, ni grito, ni lista en mano, nada. Bueno, lo de los gritos, nuevamente, no. Ahí va, pero más por un tema no de disturbios. No disturbien, pero eso, o sea... No disturbien. Puedo estar con la lista. Puedo estar con la lista en la mano, mientras entre al cuarto secreto para... Para introducirla en el sobre. Exactamente. Voy a todo y voy a ir, tipo, con mi pañuelo y mi bandera. O sea, vos bandera querés, no, claro, vos querés ir como ahí, border. Que me digan algo y yo, bueno, en realidad un profesional me dijo que... Ella quiere estar al límite. Un idóneo. Un profesional. A mí me da un poco cosa así, tipo, el señor milico que está ahí, ¿no? Que te llame al orden, porque vieron que siempre hay un señor milico. Sí, bueno, a ver, en realidad la figura del custodia, que es ese señor milico... en realidad está ahí para resguardar la urna. Ah, o sea, es nuevamente una de estas figuras, exactamente. Está cuidando el tesoro de la democracia. Ah, me encantaría tipo ir y decirle, no, tu tarea es cuidar la urna. A mí no me puedes hacer. En realidad, cuidar la urna. Que la cuestión es la siguiente, ¿no? Legalmente hablando, quienes ejercen lo que llamamos la policía del acto eleccionario, o sea, los que vigilan que todo se dé de la forma adecuada, son los integrantes de la comisión. Y que la ley los habilita a utilizar la fuerza pública en caso de que haya alguna clase de problema, ¿no? A ver, la realidad es que históricamente, incluso en las elecciones más así como candenchis, no han habido graves problemas. Es bastante raro que efectivamente se tenga que llamar a la policía, a un local o algo así por el estilo. Pero en caso de que eso sucediera, el personal de seguridad, llamémosle, se tiene que apersonar, resolver la situación y retirarse. ¿Bien? Bien, perfecto. No se quedan en el lugar, digamos. No. Bien. Después, una gran cuestión, así que es como otro fantasma esto que nos persiguen, que es la anulación del voto. Más allá de mi intención de anularlo, no, pues si yo tengo la intención de anularlo, es muy fácil, ¿no? Sabemos cómo hacerlo, introduciendo cualquier objeto, rompiendo listas. Pero el fantasma es decir... Mirá, si cuando meto la lista se dobla la puntita de la lista y me anulan el voto. Yo que sí quería votar, efectivamente, claro. Se me anula. ¿Cuál es la real causante de anulación del voto? Bueno, hay 5 causales que están legalmente establecidas. Bien. Una es introducir dentro del mismo sobre hojas de distinto partido. Anulado por distinto lema. Bien, o tenés una confusión terrible y andás a ver qué quisiste votar. Es una posibilidad, sí, es verdad. Con respecto a esto que decías, hojas con dobleces o roturas, o sea, a ver, otro mito que circula es que hay una cantidad de dobleces máximo legalmente establecido. No, por Dios. Qué hermoso. Me imagino al presidente de mesa diciendo 1, 2, 3 dobleces anulados. Claro, no. A ver, la alguien idea haciendo justamente... origami con la lista antes de entrar a votar. O sea. Todos los casos, todas las causales de nulidad a lo que apuntan es a evitar justamente que una persona pueda marcar el voto. Legalmente la idea era esa, ¿sí? Evitar justamente que pasara esto, ¿no? Bueno, te voy a comprar el voto y vos me vas a asegurar que votaste por mí porque le vas a dibujar una florcita en la esquina superior derecha a la hoja. Como en el truco, ponele, cuando marcás la carta. Por ejemplo. Entonces, roturas o dobleces, hojas rayadas, hojas de distinto partido, hojas que vienen acompañadas por un objeto extraño y hojas rayadas. Bien. Con respecto al tema del objeto extraño, ¿qué es un objeto extraño? Cualquier cosa que no sea una hoja de votación de esta elección. Y con esta elección me refiero a que si vos estás en Montevideo, las hojas dicen Montevideo. Claro. Si estás en Canelones, las hojas dicen Canelones, San José, San José, y así. Entonces, una hoja de San José no es válida en Montevideo. ¿Ah? Y sería un objeto extraño. ¿Qué pasa con el nylon que trae las listas? Bueno, eso es claramente un elemento extraño. Sí. Bueno, nylon, sobres. Sí, claro. De hecho, yo me acuerdo, en los 90 las listas venían adentro de sobres. Sí, sí. Por lo general, y en el sobre decía, uno, retire la lista del sobre, tire el sobre a la basura, introduzca la lista en el sobre de votación. O sea que si te la dan en un nylon, ¿no la puedes meter así en el nylon? O sea, tenés que sacarle el nylon antes de ponerlo en el sobre. Capaz que alguna vez anule el voto. O sea, deberías. ¿En serio has puesto el nylon? No me acuerdo, pero nunca lo tomé como algo que pudiera... afectar. Sí, capaz que la metí. Capaz que no, capaz que sí, ni idea. Pero ahora que lo pienso... Bueno, bien. Señora, saque el nylon antes. Interesante aclarar. Es solo la lista sola. Ella. Y volviendo, estamos yendo como para adelante y para atrás, pero hay muchas preguntas. En esto que decías, no se pueden poner dos listas distintas de dos partidos distintos, pero dos listas del mismo partido para votar al lema, sí. Efectivamente. De hecho, podrías poner muchas hojas, ¿sí?, distintas ellas, del mismo partido, y no es una causal de nulidad. La causal de nulidad, perdón, es una de las causales que de hecho me la olvidé. Una de las causales de nulidad es repetición de hojas. ¿Sí? Tres o más hojas idénticas constituyen una causal de nulidad. O sea que si quiero votar al lema puedo poner 25, pero todas distintas. Exactamente. O dos. Sos una diferentes. Mala persona. Y te admiro porque lograste pasar el sobre por la ranura de la urna, pero... Porque estamos... La bien. Verdad. Pero entonces si quiero votar al lema de un partido... Son hojas distintas del mismo partido, por lo menos dos, distintas. Y con respecto a lo de las hojas idénticas, aprovecho, tres o más hojas idénticas constituyen una causal de nulidad. Dos hojas idénticas no anulan, ¿sí? Bien, porque digamos que se te puede haber pegado. Eso, claro, exacto. Que... No significa que eso que tu voto vale doble, ¿no? No, claro. Es como levantar las dos manos en una asamblea. No hay dos por uno, claro, no hay dos por... Bajá, con una está bien. No hay dos por uno como en la mozzarella. Se anula una hoja y se valida la otra. Bien. Yo tengo una pregunta, no sé si alguna vez pasó, habrá pasado, me imagino. Sale alguien del cuarto oscuro y el sobre tiene una forma rara. Vos ves que está pasando algo dentro de ese sobre que es más que una simple hoja de votación, sí. O dos hojas de votación, o tres hojas de votación. Pero entra por la ranura. Y sí, está. Nada, todo bien, la mesa no puede hacer nada. A ver, justamente el tema es que si bien las causales de nulidad fueron eso, pensadas de alguna manera como una forma de evitar que se identificara el voto, el voto anulado y el voto en blanco hoy por hoy constituyen opciones. O sea, si yo por X motivo no estoy de acuerdo con ninguna de las opciones, puedo no poner ninguna, voto en blanco. Y puedo, además de no estar de acuerdo con ninguna, estar muy enojado y querer anularlo. ¿Ah? Originalmente las causales son para evitar que se identifique, pero se han ido transformando como en una forma, digamos, de protesta, ¿no? Entonces, si pasa por la ranura... Pasa. Claro. Si pasa, pasa. Sí. Es la vida misma, ¿no? Uno la tira y si pasa, pasa. Sí. Bueno, bien. Voto observado. Sí, voto observado. Y a mí me gustaría, después de voto observado, hablar de voto en blanco. Bueno. Porque en esto de que, bueno, vos decís, voto en blanco va para la mayoría. ¿Voto en blanco va para la mayoría? Bueno, si quieren lo hablamos ahora, si no lo hablamos después del observado. Primero observado. Bueno, vamos con el observado, entonces. Hay determinadas personas, ¿sí?, que o bien por no estar en alguno de estos elementos con los que se identifica el votante y se verifica que esté habilitado, o bien, justamente por su cualidad de extranjero, no ciudadano, con derecho a voto, tienen que votar observados. ¿Por qué? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo me presento en el circuito en el que me corresponde votar, credencial en mano, me buscan ahí en el legajo, encuentran la copia de credencial con la foto horrible que tengo de los 18. ¿Tá? Con el perfil que menos me favorece. Porque, con el perfil que no hay perfil que me favorezca. Me buscan en el padrón para ver si estoy habilitado y resulta que no me encuentran. Entonces, saben quién soy, o sea, soy quien digo ser, qué filosófico se puso todo, pero no me encuentran en el padrón, o sea, no saben si estoy habilitado para votar. Entonces no me pueden dejar votar sin observación, porque tal vez no esté habilitado para ¿y votar. ¿Y ahí te buscan tipo la compu, como la no, página? No hay compu, van a estar usando una tablet que lo que tiene cargado es el padrón de ese circuito, no tiene un padrón plan general. Se iba al plan y mira, pita, y me imprimís 25.000 hojas. Todito eso. Adiós. Bueno, entonces, nada, eso, no estoy en el padrón, voy a tener que votar observado. Entonces, existen como dos calidades de voto observado, que son el voto observado por identidad, que es justamente cuando se duda de la identidad de la persona, y el observado simple, que cuando lo que está en duda es si la persona estaba habilitada para votar o no. ¿Qué es lo que ocurre con los extranjeros no ciudadanos con derecho a voto? Tienen derecho a votar, grácilmente se les ha concedido eso, pero pueden elegir solo presidente, vicepresidente, senadores, diputados, juntas electorales. No pueden votar en proyectos que tengan que ver con reformas constitucionales. Y este domingo está a consideración de las personas. Claro, hay un plebiscito. Una reforma, hay un plebiscito. Entonces, estos extranjeros van a tener que votar observado en calidad simple, porque después hay que verificar que no hayan votado el plebiscito, básicamente. Y entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo se materializa el voto observado? Bueno, el voto observado, físicamente hablando, tiene el mismo procedimiento. La persona llega, toma un sobre, muestra el número de tirilla, se mete para el cuarto secreto. Y lo que hace la comisión receptora es llenar con datos una serie de elementos. Un sobre azul y una hoja blanca que se llama hoja de identificación. Entonces ahí anotan los datos del votante. ¿Sí? Y anotan también la causal de observación, es decir, por qué está siendo observada la persona. Cuando la persona sale y corta la tirilla, ¿sí? Lo que hace la comisión es entregarle esos elementos y la persona lo que hace es sobre amarillo, junto a la hoja blanca, adentro del sobre azul y recién ahí para dentro de la urna. ¿Tá? Mucha gente dice automáticamente, pero si están mis datos me identifica el voto. ¿Dónde está el secreto del voto? La democracia es una mentira. ¿Tá? No. Esos votos observados son estudiados posteriormente. Lo que se hace es, en el caso, por ejemplo, de la persona que la duda era si estaba habilitada para votar, se verifica si estaba o no habilitada. Si estaba habilitada, ese voto se acepta y lo que se hace es, se saca el sobre amarillo de adentro del sobre azul, no se escruta en ese momento, se tira para adentro de una urna cerrada. Y como va ese voto, van otros 300 para adentro de esa urna. Entonces se mezcla todito y nadie se va a enterar de qué fue lo que votaste. Y los que se rechazan, van a otra urna y eso se tira a una caldera, básicamente. O sea, se destruye. Se prende fuego. O sea, a ver, más allá de todo lo que, del montón de cosas que podemos decir, el sistema electoral uruguayo es un sistema seguro. Realmente lo es. Está garantizado que lo que yo elijo se va a mantener en secreto. Es muy, muy, muy difícil que haya un fraude, digamos, ¿no? Y yo creo que sí. Es muy difícil. Tengo otra pregunta. Los votos observados no se escrutan en la mesa, ¿no? No, se escrutan en la corte. Exactamente. O sea, hay dos instancias de escrutinio, que son el escrutinio primario, como se le llama a veces, que es el que se realiza la misma noche de la elección, finalizado el horario de votación, todas las comisiones, ¿no? Sacan todas las hojitas. Qué lindo la verdad. Ahí los... Precioso. Ahí los sobres azules no se tocan. Lo único que se hace es separarlos, observados simples por un lado, observados por identidad del otro. Y si tenés alguno de estos extranjeros no ciudadanos con derecho a voto, también lo dejas apartadito. Esos se identifican con unas banditas blancas que dicen voto observado, van con la firma del presidente y secretario de la mesa, y eso después se tira para dentro de la urna, finalizado el escrutinio, y recién en el escrutinio definitivo, que es el que realiza la Junta Electoral, recién en ese momento es que se revisan esos votos observados. Entonces, eso, porque a ver, justamente, en realidad, si se escrutaran la noche de la elección y se identifica mi voto. O incluso, aunque... Y además no pueden comprobar la duda de por la cual yo voté observado, ¿no? Efectivamente. O sea, no da tiempo. Efectivamente. Y bueno, y aprovecho esto que estamos hablando del voto observado para hablar, porque una cosa que muchas veces se dice, y se dice mal, es... pero podés votar observado en un circuito que no te corresponde. O sea, en un circuito en el que no estás habilitado. ¿Puedo votar observado fuera de mi departamento? No vale, te vas a tener que ir a tus pagos. Las únicas personas que pueden votar observadas fuera del circuito en el que están habilitados son los funcionarios de la Corte Electoral, los integrantes de las comisiones receptoras de votos, donde tenés que y los custodios. Exactamente. Que muy seguramente te va a tocar laburar en un lugar que no es el que te corresponde votar. y ta. Bien, eso es importante, porque eso es un mito. Uno dice, bueno, no voy y voto observado en otro lado. No funciona no así existe. Tan fácil. Ahora bien, hablando de esto también, hay una reglamentación bastante nueva que habilita a las personas en situación de discapacidad motriz, ya sea temporal o permanente, a votar observadas en calidad simple fuera del circuito que les corresponde. Las habilita, es decir, es una posibilidad, no tienen que hacerlo, pero pueden si así lo desean. ¿Qué ocurre? Puede ser que el circuito en el que le corresponde votar a una de estas personas no sea accesible, ¿sí? No sé, por ejemplo, tengo un montón de escaleras. Es raro que pase. O lo otro que puede ocurrir, es por raro, ejemplo... Pero pasa. Yo, por ejemplo, una vez voté en el Liceo Francés, tuve que subir. Ah, lindo. Tuve que subir y de subir. Todas formas, ahora, a ver, justamente la Corte hace un relevamiento, viene haciéndolo desde hace mucho tiempo, un relevamiento de los locales justamente para asegurar condiciones de accesibilidad. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, que una persona que está en situación de discapacidad motriz permanente y está en una silla de ruedas, la silla de ruedas no pase por una puerta. Claro. Entonces, es sumamente incómodo para esa persona. Incluso aunque la persona elija pedir ayuda para entrar, es un bajón. Es un bajón que te estén llevando en andas, es súper, una sensación súper insegura, digamos. O sea, genera mucha inseguridad. Entonces, se aprobó una ley, la Corte reglamentó esa ley e hizo un relevamiento de los locales para determinar si son accesibles o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo saliendo de acá de Radio Pedal me quiebro una gamba y tengo que andar con muletas? Situación de discapacidad motriz temporal. ¿O qué pasa si una persona está en silla de ruedas y le toca votar o me toca votar en un circuito en el que está catalogado como no accesible? Yo puedo ir al primer circuito de la serie en el que estoy habilitado, ¿sí? Y ese circuito va a ser accesible. Ah. Más allá de eso, el buscador de la Corte, que te permite buscar por credencial o por nombre y apellido, te dice, cuando te tira el circuito donde te corresponde votar, te tira ahí un versito y dice si el circuito es accesible o no. Y si no es accesible, te dice cuál es el circuito accesible de tu serie. Bien. Genial esa información. Seguimos teniendo miles de preguntas porque en realidad una votación es súper compleja y tiene como miles de variables, ¿no? Que se suceden y que en realidad a nosotros nos parece interesante porque una siempre dice, bueno, es ir a votar, parece que lo tenemos muy claro y en realidad te pones a hablar y tenés 2 millones de dudas respecto a cómo se vota y hasta incluso qué se vota, ¿no? Imagínate, yo ya voté una vez y no sabía ni qué voté, lo estoy preguntando. Y qué linda, una vez votó. Tengo ganas de abrazarla. Bueno, última pregunta de este segmento, así pasamos al siguiente segmento. Vamos. Que es más como de perspectiva histórica acerca de consultas populares. Voto en blanco. Sí. Si yo voto en blanco, ¿qué tengo que hacer? ¿No pongo nada o pongo un papel en blanco? Hay dos opciones. Podés no poner nada, ¿ah? Que el sobre esté completamente vacío, o poner un objeto extraño. ¿Ah? En cualquiera de los dos casos es un voto en blanco. Es decir, se habla de anulado cuando hay algo para anular, ya sea una hoja de votación o una papeleta del plebiscito. ¿Ah? Pero si no hay nada de eso, si no hay hoja de votación y no hay papeleta, es un voto en blanco, no importa lo que haya. O sea, la feta de salame es un voto en blanco. La feta de salame es un voto en blanco. O sea, que la feta de salame tiene que ir pegada a una lista para ser anulada. Sí, por favor, no. Basta. Basta, en serio. Manden paleta, algo más barato, porque la verdad que el salame es como... Una buena mortadela cortada gruesa. Ahí va, un jamón crudo. Pero cortada gruesa. Ahí sí, ahí me gusta. Ahí se anulen todos los votos. Cortada gruesa, pero pensando que pase por la ranura. O sea, claro, más o menos sí, cuántos no milímetros gruesa. Tienen que tener. Y 2 milímetros. Es finita la ranura. Ya saben. Sí, la ranura es para que pase eso. Para exclusivamente eso. Para eso. Otra, la última importante de este segmento. ¿Qué pasa con las papeletas falsas? Ahora que tenemos un plebiscito, que no es un referéndum, que eso también lo podemos decir. Pero... ¿Qué sucede con bueno, las papeletas del no? Sabía que esta pregunta iba a llegar en algún momento. A ver, hubo denuncias acerca de papeletas falsas, ¿sí? Tanto papeletas por el no como papeletas por el sí con un texto que no corresponde, ¿bien? Primero, el plebiscito está regulado por un artículo de la Constitución, el 331, que dice que la ciudadanía se expresará por sí o por no. ¿Bien? En ningún momento se habla de dos papeletas. Eso es algo que determina, reglamenta la Corte. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? En este plebiscito y en varios otros plebiscitos anteriores ha habido solo una hoja por sí. ¿Bien? Entonces, si yo estoy a favor de la reforma plebiscitaria, pongo una papeleta por el sí. No estoy a favor, no pongo papeleta. No existe la papeleta por el no, ¿bien? Y si efectivamente hay papeletas por el sí con texto falso, la resolución que tomó la Corte es que por más que serían un objeto extraño, serían el equivalente a una feta de salame, no van a anular el voto. Qué mal. Ah, que, a ver, en realidad... Porque lee el texto. Y si bueno, está mal, está mal. O sea, tenés que saber lo que está votando. Bueno, pero justamente son consideraciones en las que no me quiero meter, pero en realidad hay una sola consideración que quiero hacer, que es la siguiente. La resolución de la Corte, en última instancia, a lo que apunta, ¿sí?, es a evitar que personas con mala intención dañen, en última instancia, nos arruinen la fiesta cívica. Nos lluevan sobre la fiesta cívica. ¿Qué es lo que un pasa? Un velorio cívico. Claro. ¿Qué pasa si yo estaba imprimiendo todo contento en mi casa papeletas por el no para confundir a la gente? Que con esta resolución esas papeletas no van a servir para nada. No. Más allá de eso, también hay otra cuestión que quiero transmitir. En 2014, ¿sí?, con el plebiscito por la baja de edad de imputabilidad, ocurrió lo mismo. Hubieron estas denuncias y la Corte Electoral tomó la misma resolución. Y lo que terminó ocurriendo es que no hubo casos. Entonces, sí, por supuesto, que uno tendría que leer qué es lo que vota, pero de la misma manera que uno tendría que leer lo que vota en el caso del plebiscito, también tendría que leer qué es lo que vota en la elección nacional propiamente dicha, ¿no? Es decir, estas hojas de votación de las que hablábamos hace un rato. Muchas veces ocurre que la mayor parte de las personas votan por un candidato o candidata a la presidencia o vicepresidencia y no leen el resto. Entonces, obvio que es sumamente importante leer, pero en este caso, si efectivamente había papeletas falsas, había una intención de llover sobre la fiesta cívica, de dañar a la democracia. Entonces, con esta resolución, la Corte evita eso. Bien, lo importante es que no se anula ninguno. Si vas a votar sí al plebiscito y pones un sí que no es el sí original que tiene otro texto, sigue contando como sí. Y si vos vas a votar no, pero en vez de no poner nada, pones una papeleta del no, sigue votando como no. A ver, justamente, como en realidad lo que hay que hacer es como hacer de cuenta que esas papeletas falsas no existen, ¿ah? Son un objeto extraño, pero no van a anular el voto. Ta, ¿ah? Eso es entonces, importante. Eso. Y no van a anular el voto porque en realidad lo importante es que más allá del plebiscito, que vos puedas expedirte a favor o en contra, estás votando una elección nacional, una presidencia, unos diputados, ¿no? No hacer que esa papeleta anule la otra cuestión. No te anulan el voto a presidente y vicepresidente, etcétera, ni tampoco el de plebiscito. En el remoto caso, no por entiendan nada, Ulises. Claro, no es que no entiendan, a ver, es que en realidad justamente se genera toda una situación de confusión en torno a esto. Que en realidad lo que termina generando es que terminemos agitando cucos y hablando de cosas que en realidad, vuelvo a insistir, van a terminar no pasando. Entonces, vuelvo a insistir en lo que es realmente importante, ¿sí? En el plebiscito nos expresamos por sí o por no. Si yo me quiero expresar por el sí, pongo la papeleta por el sí. Y si me quiero expresar por el no, no pongo papeleta. ¿Ah? Eso. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, y vale, sí. Lo último. Vos preguntabas por el tema de los votos en blanco y los votos anulados, ¿a quién van? Porque ese es otro mito que existe, de que, si hay tantos votos en blanco, estos votos se reparten entre el que tiene... No. ¿Cuál es la cuestión? Si yo no puse hoja de votación, o si la hoja de votación que yo puse se anula, no tiene ninguna clase de sentido que ese voto vaya a parar a alguien. ¿Está? Entonces es mitológico, ¿tá?, que el voto en blanco o el voto anulado va a parar a no sé quién. No va a parar a ningún lado. ¿Qué es lo que ocurre? Se habla de votos válidos emitidos, ¿bien? Y después de votos válidos a los partidos. ¿Qué son los votos válidos emitidos? Todas las personas que fueron a votar, sin importar si votaron por un partido, si votaron en blanco, si votaron anulado. Esos son los votos que se emitieron, ¿tá? Y después se habla de votos válidos a los partidos, es decir, ¿cuáles de esos votos emitidos fueron a un partido? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Presidente y vicepresidente A, senadores, diputados, juntas electorales, se deciden en base a los votos válidos a los partidos. Se reparten de esa manera. ¿Bien? Lo que se determina si sale o no en base a los votos emitidos, y a los votos válidos emitidos, es justamente la reforma plebiscitaria. ¿Tá? Entonces, si alguno de ustedes quiere anular, si alguno de ustedes quiere no poner una hoja de votación, tenga la seguridad de que ese voto no va a parar a nadie, porque yo no estoy eligiendo a nadie en última instancia. ¿Bien? Eso. Bien. A mí tengo la bocita. Dale. De. Para la reforma, ¿no? Sí. Para el plebiscito. Es el... ¿Cómo se llama? ¿Es la mayoría absoluta o mayoría simple? Mayoría absoluta. O sea, tiene que alcanzar... 50 más 1. Exactamente. Bien, como también para las elecciones nacionales, si no se pasa balotaje. Exactamente. 50 más 1. Bueno, perfecto. Un montón de dudas despejadas, un montón de dudas nuevas, porque así es este programa. Una pregunta lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra. Y es infinito, pero esa es la idea, abrir la cuestión. Nos vamos a ir, si les parece bien, a una mínima tandita y volvemos con la sartén por el mango. Nada. Nada. Valento. Valen. Envalentonadas. El entretenimiento es político. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? Va lento. ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? Va lento. ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? Va lento. ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. ¡Mamá, mamá, mirá a su hermano! Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. 5. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? It's up for this time where fear's not a leader, where all the mind is stronger, life is for lovers. It's up for the life where we'll never die. Bueno, muy bien, ahora sí entramos en este segundo segmento de Envalentonadas. La sartén por el mango. Este segmento donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas. La sartén por el mango, para cambiar hay que hacerse cargo, hay que cambiar las prácticas y hay que pasar las experiencias. Así que bueno, seguimos compartiendo esta mesa con nuestro querido Martín Núñez, que tiene mucha información. No era broma esto de que era un erudito idóneo y un doctor en la fiesta cívica. Prefiero el término opinólogo. Opinólogo también vale, ¿por qué no? Erudito no me gusta, es rarísima la palabra erudito. Y si quieren podemos buscar la etimología. Después le buscamos la etimología, sí. Pero ¿tendrá algo que ver con eructo? No Ay, sé. Estaba pensando eso mismo. No sé, quizás. Eructito. ¿Por qué no? Pero bueno, en este segmento puntualmente vamos a hablar de las consultas populares, porque si hay algo que es agarrar la sartén por el mango es, bueno, moverse para... poder ir a votar. Muchas veces estas consultas populares vienen por parte de los políticos, pero muchas veces vienen de la organización civil, la junta de firmas. Así que bueno, es parte de agarrar la sartén por el mango. Vamos a charlar sobre las consultas populares que se han hecho en elecciones, porque a veces se complica un poco esta votación, porque bueno, ha sucedido que muchos años hay, por ejemplo, dos consultas populares, además de las elecciones. En el 2009, por ejemplo. En el 2009, por ejemplo, que estuvo el voto epistolar. Estaba el voto para los uruguayos radicados en el extranjero y además el intento de declarar inconstitucional la ley de caducidad. De caducidad, además de la elección nacional. Y ahí es cuando empieza el sufragio confusión, ¿no? ¡Oh, papeleta lista! Demasiados por papeles. Lado. Empapelados. Pero bueno, para charlar un poco también de la historia, digamos, desde la recuperación de la democracia hoy, de cómo ha sido estas consultas populares en elecciones. Igual, hay una que no fue en elecciones, pero que entendíamos que no podíamos dejar de nombrarla, porque fue una lucha muy grande del pueblo uruguayo para concretar la consulta, aunque los resultados no fueron y siguen sin ser los que de alguna manera se militaron, pero que es la del voto verde, ¿verdad? Que nos parecía como interesante hacer una mención de esta consulta popular, Primero que nada, porque cumple 30 años, además, en el 2019, porque esto fue un referéndum, porque lo que se quería era derogar la ley de caducidad que se había introducido algunos años antes, una vez recuperado la democracia. Creo que la ley se mete en el 86 en el Parlamento, se aprueba, es una ley que además... Creo que es del 85, pero no lo recuerdo, no lo recuerdo bien. Puede ser. El tema es que es una ley fue que... en dictadura, ¿no? Que se aprobó. No. Fue a la salida. Justamente es eso, es como la transición que se hace de la dictadura a la democracia, como esta especie de pacto, de decir, bueno, dale, salimos. Pensé de... que ya se la habían aprobado. Era como una forma, digamos, como de establecer la paz definitivamente. Bueno, para mira, 20 de diciembre de 1986. El que introduce esta ley es el Partido Nacional, y bueno, y se aprueba, es además tiene una rapidez increíble. Al otro día discute senadores y aprueba, y al otro día discute diputados y aprueba. Es una ley que entra y que queda aprobada en 4 días. Estaban esperando. No, una rapidez increíble. Pero bueno, lo interesante... Perdón, Vale. No, yo que me parece capaz que está bueno decir antes de meternos de lleno con esto, la diferencia entre plebiscito y referéndum. Bien. Porque estamos como hablando de eso y, si no me equivoco, el plebiscito es el que modifica la Constitución. Total o parcialmente. ¿Y el referéndum? Es contra las leyes. Exacto. Contra. Es para modificar total o parcialmente determinadas leyes. No se puede modificar cualquier ley, ¿sí? Y también se pueden modificar de esta manera, mediante referéndum, decretos de las juntas departamentales. Siempre y cuando la ley o el decreto no tengan que ver con cuestiones tributarias, ¿sí? Eso, cuando es una ley que no toca esas cuestiones, lo que se interpone es un recurso de referéndum. Que bueno, hay dos caminos para hacerlo, está lo que se llama la vía corta y la vía larga. Básicamente lo que se requieren en todos los casos, tanto para el referéndum como para el plebiscito, es juntar firmas, la vieja y querida juntada de firmas, que tienen que alcanzar un determinado porcentaje, ¿sí? Del total de habilitados para votar. Lo que se llama la vía larga implica, curiosamente, juntar menos firmas. Tuvimos un ejemplo en agosto, el llamado a adhesión contra la llamada ley trans. Lo que ocurre justamente es que se junta un determinado porcentaje de firmas para lograr ese llamado a adhesión. En ese llamado a adhesión, los impulsores del referéndum tienen que llegar a alcanzar un 25% del total de habilitados. No lo lograron. Y después está la vía larga, que implica juntar una mayor cantidad de firmas, y ahí se va al referéndum directo. En el caso del voto verde, que fue para refrendar la ley de caducidad, efectivamente no se alcanzó la cantidad necesaria de votos. Bien, no se alcanzó, y bueno, después se volvió, de hecho, a refrendar, por decirlo de alguna manera, en el 2009, y tampoco se alcanzó. Pero ahí justamente está la diferencia. En el 89 lo que se intentó hacer justamente fue refrendar la ley. En el 2009 lo que se intentó fue plebiscitar una reforma constitucional que declarara de alguna manera inconstitucional esa ley. O sea, modificar la Constitución. Que sería poner o quitar leyes directamente. Claro, nosotros hablamos de ley de caducidad, pero en realidad el nombre es mucho más largo, mucho más claro. Es ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Es decir, que el Estado abandona, por decirlo de alguna manera, o le caduca, ¿sí?, su intención de castigar determinados crímenes. Entonces, lo que se intentó hacer en 2009 era que no pudieran determinados crímenes caducar. No ser juzgados. Exactamente. Exacto. Porque esta ley lo que hace es eso, es decir, bueno, los crímenes que se cometieron por parte del Estado entre el 73 y el 85 no pueden ser juzgados por la justicia civil. Digamos, ¿no? Exactamente. Eso es lo que sucede. Bueno, pero ¿por qué queríamos hacer en realidad mención de este referéndum? Que muy buena la aclaración, que claro, en el 2009 se plebiscita, eso es muy interesante, porque en realidad fue una lucha del pueblo que saliera ese referéndum muy grande, porque hubo una militancia y un cuerpo en la calle de las organizaciones sociales increíbles contra todo, Miren que en ese referéndum se puede leer la historia, ahora hay muchas notas, información al respecto, porque este año se cumplieron 30 años, y fue contra todo. La gente tuvo que pelear contra la estructura política, la estructura militar, la estructura judicial, los medios de comunicación, los dieron contra todo, no salía. La Corte Electoral en ese momento empezó a verificar las firmas una por una, llamó el otro día, leía, llamó algo así como a 19.000 ciudadanos a corroborar la firma. Habían firmado. Llegaron a anular firmas, anularon muchísimas firmas, por las razones que tendrían en ese momento, pero bueno, había una clara campaña en contra de que saliera este referéndum. Llegaron a anular firmas de dirigentes políticos como Sereñi, por ejemplo, que claramente esas personas habían firmado para que el referéndum saliera. No tenían el teléfono y entonces dijeron, claro, bye. Fue una campaña, o sea, de verdad. No había celulares. En contra de... Justo no estaba en la casa. De las organizaciones sociales, y lo sacaron adelante y ese plebiscito salió. Después, bueno, los resultados no fueron los esperados por la militancia, pero la verdad que el cuerpo y las ganas y la voluntad que puso esa gente para que ese referéndum saliera fue increíble, digno de admiración. Bueno, la prensa llegó a censurar spots del voto verde, como por ejemplo el voto del spot de Sara Méndez, donde ella cuenta acerca de Simón, que es su hijo desaparecido, porque bueno, en ese momento, recordemos, el presidente era Sanguinetti, y Sanguinetti había declarado, en Uruguay no existen niños desaparecidos. Y efectivamente había niños desaparecidos, la prensa censura, bueno, realmente fue un acto de militancia y bueno, de amor y de ganas de salir adelante que tuvo el pueblo, que en las urnas luego no se vio reflejado, pero bueno, igual es un hito, creo, que en la historia de la lucha del pueblo uruguayo, y por eso no podíamos dejarlo pasar. Así que bueno, 30 años, nada, también un homenaje para el pueblo que lo levantó y sacó adelante. Especialmente encomiable, además, creo, en una época en la que no existía la masividad de las redes virtuales, en la cual, bueno, en realidad, que de hecho está ocurriendo en otros países, que si empiezan a censurar redes virtuales, bueno, eso es son tan grandes, es algo que está tan masificado, que incluso aunque se esté censurando, nos terminamos enterando de que se está censurando. Sí. Entonces, esto fue una militancia eso, puerta a puerta. Sí, sí, o sea, sí, la sí, gente a pulmón, salía con la piscina y coso a recorrer todo el Uruguay. Fue increíble. Pero bueno, saludado entonces y homenajeado este gran acto del pueblo uruguayo en 1989. Vamos a empezar ahora sí con un repaso rapidito para saber, bueno, ¿qué plebiscitos o qué referéndum hemos votado en elecciones nacionales del 85 a hoy? Bueno, desde el 85 hasta el presente han habido hecho varios plebiscitos, algunos de ellos aprobados, otros no. En el 89 hubo un plebiscito para reformar la forma en la que se calculaban las jubilaciones. Hubo también un plebiscito en el 94 por la inconstitucionalidad para alterar el valor de las pensiones y jubilaciones. O sea, ese plebiscito lo que hizo fue querer declarar inconstitucional el plebiscito que hablaste antes. No. Ah. Un plebiscito fue para digamos recalcular cómo se calculaban, valga la suerte de redundancia, contradicción, cómo se calculaban las jubilaciones. El otro fue para que las jubilaciones no pudieran ser básicamente alteradas en su valor, es decir, por ejemplo, tocadas por impuestos. El del 89, que es el del cálculo, se aprobó, ¿verdad? Sí, efectivamente. Del 94 también. El del 94 también se aprobó. También hubo otro en el 94, al mismo tiempo que el de las jubilaciones. Como el 2009. Uno para establecer un presupuesto nacional para la educación. El 27%. El 27%. Y adivinen qué. No se aprobó. No, que increíble. Guess what? Todavía no llegamos al 6, Uri, se la vamos remando. Tengo una pregunta de acá. ¿Los dos plebiscitos fueron el día de las elecciones? Hay plebiscitos que se celebran simultáneamente con las elecciones. Hay otros que no. No, ya sé, pero estos dos, digo, del 94. Sí. Sí. Como en el 2009, eso que hablábamos recién. Es la elección que gana Sanguinetti, ¿verdad? Qué complicación. O sea, ya sí, con toda la información que hay en una elección, ¿no? Todavía agregar dos plebiscitos. Sí, bueno, a ver, es lo que hablábamos hace un momento, bueno, o sea, pasó 2009. De nuevo en 2009. Sí. Hashtag, recuerdo. Como sufragio y confusión. Hashtag sufragio y confusión. Sí, exactamente. Bueno, después hubo un plebiscito también en agosto de 1994 para implantar una mini reforma. Se le llamó mini reforma constitucional, lo único que alteraba era la posibilidad de votar cruzado, es decir, votar hojas de distintos partidos. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía se votaba simultáneamente el gobierno nacional y el gobierno departamental. Entonces la idea era que se pudieran cruzar el voto, digamos. Claro, puedo votar un partido para el Nacional. Un partido en lo nacional y otro partido en lo departamental. Eso no triunfó. Claro. De hecho, le fue bastante mal. Bien, después viene una reforma que cambia eso. La reforma constitucional, que se, entre otras cosas, separa esas elecciones. Pero esta elecciones. Última que dijimos no fue con, el, con elecciones, ¿no? Esta esa mini no, reforma no fue en agosto del 94. Después está, bueno, eso, el plebiscito de reforma constitucional del 96, por el cual se modifica la constitución en varios términos. De hecho, esa reforma del 96 no solo separa las elecciones nacionales de las departamentales, sino que establece también la obligación de las elecciones internas, entre otras varias cosas. Hay varias cosas. Es como que es el sistema actual electoral que conocemos es gracias a esta reforma. Es del de la y el balotaje también es de esa. Sí, efectivamente. El balotaje, y también creo que se pone octubre como fecha de. Sí. Tipo último domingo. Exactamente. De octubre como se genera básicamente lo que se llama un calendario electoral. Claro. En el cual, bueno, en junio son las internas, en octubre las nacionales, en noviembre la eventual segunda vuelta y en mayo las departamentales. Que yo observaba eso, que hay varias de estas que mencionamos. Bueno, la del 94 fue el 27 de noviembre, la otra fue el 26 de noviembre, como que no eran siempre en octubre como si son ahora. Claro. Ahora no entiendo por fijado, qué. Digamos, claro. La fecha. Y bueno, y finalmente tenemos los plebiscitos de las últimas tres de las últimas elecciones. Tenemos en 2004 el plebiscito del agua, tenemos en 2009 el plebiscito claro. De la ley de caducidad. El 2004 digamos que es la última reforma constitucional que se hizo en Uruguay. Con el plebiscito del agua, ¿no? Plebiscito, sí, a ver, en realidad es, o sea, perdona, ¿cómo? Es la última, o sea, la última vez que la Constitución del Uruguay fue efectivamente reformada fue modificada. En el 2004. Sí, el resto de los plebiscitos no fueron aprobados. Pero el plebiscito del agua sí, constitucionalmente los recursos hídricos pasan a estar en manos del Estado en forma monopólica. Bien. ¿Ah? Y ese año, bueno, ese año gana obviamente el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, ¿no? Exactamente. Y bueno, después en 2009 hubo dos proyectos plebiscitarios, el de la ley de caducidad y el del voto de los uruguayos radicados en el extranjero, el voto epistolar. En 2014 no se aprobó ninguno, ninguno de los dos se aprobó. Al de la ley de caducidad le faltó un 2% aproximadamente, o sea, unos 50.000 votos. Ese era el voto rosado, ¿no? El rosado, en efectivamente. Y si mal no recuerdo, la papeleta del voto epistolar era celeste, creo, ahora no me acuerdo bien. Pero bueno, y después en 2014, bueno, en realidad el voto epistolar no fue aprobado por muchísimo más, por alrededor de un 13%. Luego tenemos en 2014 la baja de imputabilidad, a la que le faltó alrededor de un 3%, o sea, unos 70.000 votos. Y bueno, y finalmente este año tenemos la reforma constitucional planteada, que bueno, modifica varios puntos nuevamente también de la Constitución. Modifica varios, sí, e incluye cuatro puntos centrales que bueno, ya los hemos tratado bastante a lo largo de estos meses por acá. Así que bueno, este ha sido como el recorrido de plebiscitos. Para mí el dato importante es ese, bueno, desde el 2004 que no se modifica la Constitución y la última modificación fue justamente para estatizar el agua. Exacto, fue una modificación súper parcial, súper acotada, digamos. Exacto, esa ha sido la última, hasta el momento no se ha tocado, así que bueno. Y ojalá sigamos así, ¿puedo decir eso? Sí, pues ya lo dijiste y nos gusta. Así que bueno, ojalá que sigamos, eso lo vamos a corroborar este domingo, entonces, 27 de octubre, cuando todos nos dirijamos a las urnas, a esta gran fiesta sufragista de... Todos invitados a la fiesta cívica. No, todos invitados, no, todos obligados a la fiesta cívica. Bueno. No les queda... O pagan multa, ¿cómo es la multa? Es como el cumpleaños de 15 de esa prima lejana que en realidad no querés a su familia, pero igual tenés que ir. Exactamente. ¿Cuánto hay que pagar si no votás? Claro, sí, pero perdón, pero una prima tipo evangelista o algo de eso que no te dejan... Claro, no, es, a ver, sí, es una fiesta un poco aburrida, como ya dijimos. La multa ronda los 1.200 pesos, aprox, está en unidades reajustables, pero bueno, son alrededor de 1.200 pesos. Si sos empleado público, pagas más, ¿no? No, en realidad el tema con los empleados públicos es cuando están convocados a trabajar en la comisión receptora, faltan y no justifican esa ausencia. Ahí es bastante más grande la multa. Pero bueno, Hablando de esto también, ya aprovecho, no existe un límite de edad, esa es otra cosa que también muchas veces es como medio mitológica de que si tenés 80 años no tenés la obligación de votar. No, la obligación de votar la tenés siempre. Si no votás por alguna clase de causal, que puede ser médica, por ejemplo, la incapacidad para trasladarte, podés justificarlo con un certificado médico, y en caso de que no estuvieras en el país, también podés justificar, justamente por no haber estado dentro del país al momento de la elección, con un certificado de migraciones, que en ambos casos se tiene 30 días después de la elección para justificar. Bueno, así que ahora no vamos a hacer ninguna reflexión de tipo, pero vayan a votar por su país y por la patria. No, olvídense, eso no va a suceder ahora. Cada uno sabe por qué va a votar, si va a votar y qué va a votar. Así que bueno, nos resta agradecerle mucho a Martín Núñez por arrimarse hasta acá, por la buena onda, por compartir toda esta información que tiene, que la verdad es muy valiosa en estos tiempos que corren, que parece que es obvia, pero la verdad no es para nada obvia. Ignorábamos mucho lo que dijo y seguimos ignorando, pero la mitad gracias a que él se ha presentado en este lugar. Bueno, muchas gracias a ustedes por el convite, ha sido un placer, muy rico todo, bien. Que se repita. Y quedamos comprometidos muy para bien. Mayo, dijimos, a priori ya. Mayo, claro que sí. Entonces para mayo a ver qué pasa. Muchas gracias Martín de nuevo. Gracias a ustedes. Nos vamos a una mini tandita y volvemos con Desdicha y este hermoso libro que trajimos para compartirles. Bueno, tanda. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Esta reforma se aprovecha del miedo para modificar la Constitución y poner los militares en la calle de forma irreversible. No a la reforma. Militantes a la calle. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Gente promoviendo cambios. Sociales, políticos, ecológicos, artísticos. Escucha cómo suena la gente haciendo. Escucha cómo suenan los cambios. Colectivos. Todos los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Pedal. Un programa sobre los imprescindibles. ¿En qué estado llegas al viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa. Que no te agarre con la cabeza en blanco. Envalentonadas. Todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me. El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. bar de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna caga desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez de Vega estar haciendo unos pesos, para que sobre, paga la picha. Tal vez de Vega estar barriendo, cociendo, pues tirando el señor presidente, yo quiero pedirle por favor que pavimenten las calles de mi barrio como donde vive usted, yeah, yeah, yeah. Señor presidente, yo quiero pedirle por favor que nos arreglen los parques de mi barrio como los pinos de usted, yeah, yeah, yeah. Aquí en la colonia todo está cada vez más caro y nos piden que hagamos un esfuerzo mientras una Gloria Trevi muy combativa, muy pensante, muy crítica. ¿Quién lo hubiera dicho? O sea, tan combativa. Perdón. Que pide que le pavimente la calle, una cosa de locos. Quiero aclarar que Gloria Trevi tiene sus canciones para la marcha de la diversidad, su canción de A mí me gusta andar de pelo suelto. Pero, Gloria es una referencia. Es una eminencia de la libertad, chiquilina. Mal, y que... Yo me la estoy confundiendo con... Hay otra que es una rata, pero me las estoy confundiendo. Gloria Estefan, seguro. Ay, puede ser. Ah, no, no. Son gente que abandonó la patria. Por eso, ahí va. No, no, acabamos de Gloria, una mujer que usa sus libertades. Gusta, acá eso, tenemos... Que le gusta andar de pelo suelto y... No, sí, sí, yo esas las tengo y me caía bien, pero tanto no sabía de ella. Igual, muy bien. Hablábamos fuera del aire, lo que hace Gloria con este tema es anticipar lo que será luego el presupuesto participativo, ¿verdad? O sea, votar pavimento de calle, parques, todas esas cosas. Una adelantada. Sí, sí, tan útiles. Bueno, y todo esto entonces es desdicha, este segmento en el que decimos, desdecimos, reformulamos, cuestionamos, desarmamos todo lo que tenga que ver con las palabras. Lo hacemos acá y hoy vamos a leerles unas cosas maravillosas de este hermoso librito que ya les venimos comentando. El libro se llama Cartas al Presidente y es, bueno, una compilación justamente de cartas de niños y niñas de diferentes escuelas de Uruguay que le escribían a Julio María Sanguinetti, que era el presidente de ese momento. El libro es del año 1995. Bueno, vamos a... Y dice cosas como... Vamos a abrir páginas al azar, porque no podemos leerlos todos. De verdad que habríamos... tres horas podríamos hacer, esto es increíble. Pero páginas al azar. Les voy a leer uno. ¿Cuál es su comida favorita? Si me contesta la semana que viene, voy a comer lo que usted me diga. Sinceramente, Camila Fernández, 9 años de Sangrila. Completamente entregada a los gustos culinarios de Sanguinetti. Camila solo quería ir a comer con el presidente. Yo sé que usted es un buen presidente, pero creo que tendría que haber algunos cambios. ¿Por qué usted, tachón, casi siempre está en la ciudad de Montevideo? Ana Piquet, 11 años, Montevideo. Muy bien, una cabeza muy abierta, Ana, que a pesar de ser de la capital... Lo que le está diciendo es que se da cuenta del centralismo. No sea tan centrista. Lo que Ana no sabía es que luego iba a venir un proceso de descentralización de la Universidad de la República y otras cuestiones. Ana, tu sueño se está cumpliendo realidad. Espero que ahora tengas... Eran el 95 y tenía 9. Bueno, ya es una adulta que puede estar... Esperemos que votes bien. Ana. ...evaluando las cosas. Volví a caer en el mismo de la comida. Se ve que estoy con hambre. ¿Qué decías, Luno? Que debe tener como nosotras, porque yo para cerrar voy a contar una anécdota mía de cuando tenía 9 con el presidente de Sanguinetti. Wow. Esa no la teníamos, una gran sorpresa. Fuerte. Acá. Por favor, no vamos a entrar en... Para lo lindo de este libro es que las cartas están escaneadas. Eso, exacto. Entonces, ves las letras. Uno ve la letra del niño y también la falta de ortografía de un niño de 6 años. Está muy bien que está aprendiendo a escribir. Por favor, decile al presidente de Francia que no tire bombas atómicas. Por favor, protege al mundo para que no haya guerra. Este es Mauro Villa, de 6 años, de Montevideo. Mauro, en su ingenuidad, pensando Mauro, que si Sanguinetti iba y le decía a alguien no tire bombas atómicas, esta persona iba a dejar de hacerlo, ¿no? Pero como bueno. Si Sanguinetti fuera a hacer algo así igual, ¿no? Bregando por la... ¿Cómo si Sanguinetti fuera haciendo así? La diferencia entre Mauro y Miss Universo del 2016 es ínfima, la paz mundial. No, hay cosas que me parecen maravillosas. Cristian, por ejemplo, pregunta, ¿quién es tu mejor amigo de los presidentes del Mercosur? ¿Consultas con él tus problemas? Cristian, muy... También mucha apertura así, latinoamericana. Latinoamericanista, Cristian. ¿Qué edad tiene Cristian? Cristian tiene 9 años y es de Montevideo también. ¿Consultas con él tus problemas? Me encanta. Tipo, problemas de, no sé, no llega a pagar la luz el presidente de Venezuela. ¿Te gustaría salir en una murga y recorrer los barrios? Le pregunta Andrea Blanco, de 8 años, de Montevideo. Claramente una familia murguista, bien Andrea, no hay mucha duda que el padre o la madre saliera en una murga. No sé si alguna vez Sanguinetti salió en una murga, digamos, más allá de su gobierno, si salió en una murga de hecho en carnaval. No, no lo tengo muy claro. Acá Jonathan dice, ¿por qué no hacen trabajar a los ladrones en las calles rotas? Jonathan es de Manga, Montevideo, y ya sabemos que va a votar el domingo, ¿no? Ya sabemos, pero está bueno también explicarle a Jonathan, hoy, ya un hombre, que hoy existen programas de reparación de espacios públicos a cargo de personas privadas de libertad. Y que porque estén presos no hay que obligarlos a hacer cosas, como siguen siendo personas, ¿no? A nadie lo obligan a arreglar calles, a los presos tampoco los obligan a arreglar calles. Acá tenemos a Natalia Capelán, que dice lo siguiente. Tengo tantas cosas para decirle que no me entran en estos 4 renglones, así que elíjame a mí y le cuento. Ah, porque ganaban tipo... Esto era un concurso, señores. Para no ser presidente. Natalia usó muy bien sus armas. Natalia debe estar en la política hoy. Natalia tiene un cargo en la intendencia de Capando. Pero claramente, claro, era un concurso donde la mejor carta el presidente lo elegía para tener una charla y que el niño le hiciera sus preguntas, sus reclamos, sus cuestiones. Y Natalia quemó acá las... Eso. No sé. Sería maravilloso. Debe estar. También existen varios tomos de libros de liceales. Ya adolescentes o jóvenes que le escriben cosas al presidente, pero ellos escriben de manera seria, entonces no era tan divertido para traerlo. Los niños todavía tienen esa frescura de pensar que el presidente es Papá Noel, básicamente, y que pueden pedirle deseos o regalos. Y además pensar que Papá Noel existe, entonces es como una cosa preciosa. Ay, acá quiero leer una, pero no entiendo. Mientras... Pero le pone saludos con un dibujito re lindo. Hermoso. La O es un caracol al lado de saludos. Dice algo como, ¿es verdad que los canteros de Avenida Italia van a poner trenes? Tendría, y acá no entiendo qué dice. Recién ponemos una ciclovía 25 años después. Pero no estamos trabajando en un subte, algo así. No sé. Pobre qué, algo Matías pasa. Rosende, pero muy lindo el dibujito. Elijo otra. ¿Qué le parece nuestro país? ¿Qué piensa hacer con nuestro país? ¿Tiene buenas ideas para nosotros? ¿Usted ve nuestro país distinto desde la presidencia? Toma pa' vos. Esta es Dana Rajman, de 11 años, de Montevideo. De 11 años, bueno, seguramente lo viera distinto a nosotros, sin lugar a duda, el país. Acá Valentina, wow. La tercera Valentina de este programa, y acá es cuando se pone todo lindo. Quiero ver qué tal envalentonada. No, está turbia. Se mueren con esta, Esta Valentina, ojalá que haya cambiado. ¿Por qué la gente fuma? ¿Por qué la gente se droga? ¿Por qué no existen las brujas? Preguntas que se hace Valentina. Una cosa rarísima, ¿cómo relaciona el pucho, la droga, con las brujas? Claramente no es ninguna de nosotras dos, Valentina. Todo lo que Valentina es hoy. No, quisiera saber si hoy en día la escucharemos cantando Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Fumándose un facito en la plaza. Bueno, está, ¿no? Yo nos tenemos que ir. No, quisiera seguir. Ah, bueno, sí, pero digo tal libro. Y aparte cerramos con Valentina, así que ya está. Nada, muy de cheta, cuando era chica jugaba al tenis y fui a la inauguración de las canchas del Parque Rodó. Que era Sanguinetti el presidente y la fue a cortar. Y a cortar la cinta, digamos. A cortar la cinta, sí. A cortar el pasto de la cancha fue. A batir el ladrillo, aparte. A cortar la red. No, y entonces, claro, yo en mis 9 años, obviamente, quería ir a saludar al presidente. Porque todos los niños iban a saludar al presidente. Obvio. Y mi madre me agarró de un hombro y me apretó y me dijo, si vas a saludar al presidente, dormís afuera. Aguante, Marisa. Marisa, nomás. Y yo le decía... ¿Pero por qué, mamá? Si es el presidente, claro. Justamente por eso. El presidente. Y mi mamá dijo, algún día lo vas a entender. Gracias, Marisa, por todo. Y ahora lo estás entendiendo, ¿verdad? Ahora entendés que ese moretón en el brazo valió la pena. ¿Por qué no? ¿Alguien tiene alguna otra anécdota con algún tipo de presidente, vicepresidente? No. Nadie. Yo nunca me crucé con... Bueno, yo tengo una foto con el Pepe cuando era presidente. Lo corrí, estaba laburando en el Teatro Solís y fue el Pepe y yo salí corriendo atrás de él y le dije, Pepe, una selfie. Y se puso así y nos sacamos una foto. Y tenés una selfie. No hacía nada, mija, te dijo, la tecnología no sirve para nada, vaya a plantar papa. Ponele, no dio tanto el tiempo, él estaba apurado, pero me saqué una foto con el Pepe. Bueno, nos vamos a tener que ir, nos vamos a reencontrar el viernes que viene, pasadas ya las elecciones, con, bueno, algunos datos, algunos números. Y riendo o llorando, quién sabe. Riendo, llorando, indignada siempre y envalentonadas, por favor, de acá a la muerte, ¿verdad? Sí, bueno, nada, gran momento, además también se vota en Argentina, así que vamos a estar con muy, muy atentos a todo. Les contamos que vamos a tener transmisiones en vivo acá en Radio Pedal, se va a estar cubriendo la elección, va a haber un gran equipo de compañeras y compañeros de la radio que vamos a estar rotando y charlando y conversando sobre las elecciones a partir del mediodía, así que pueden sintonizar la radio para enterarse de todo y vamos a estar comentando también cómo se está viviendo en Argentina. Exactamente, vamos a tener algunos móviles, incluso desde unos circuitos de la ciudad y del interior, también con diferentes compañeros y compañeras. Así que bueno, nos podemos escuchar el domingo y nosotras puntualmente nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Exactamente. No nos vamos a ir sin antes hacer una mención, el tema ya se trataba en la radio, de diferentes programas, compañeros, pero sin hacer una mención y mandarle un gran abrazo y mucha fuerza al pueblo chileno, a un pueblo hermano que está al lado, que está pasando por una situación horrible, que tiene un presidente nefasto, que es Sebastián Piñera, que le ha mandado a todas las fuerzas represivas que tiene a su mando para reprimirlos. Hay por lo menos 15 muertos, hay muchísimos 18 heridos. 18 oficiales. Sí, 18 que dicen ellos que mataron. Pero claro. 18 sí. Oficiales, nada, hay más de 2.000 detenidos. Hay desaparecidos, las imágenes que se ven son increíbles, están en estado de emergencia, hay toque de queda, es un desastre. Y lo que quiero está saber, hacerles una pregunta, ¿escucharon las declaraciones de la esposa de Piñera? Sí. No, yo no lo sé. Sí. Ah, que dijo que es una invasión alienígena. Esto es como una invasión alienígena, ahora vamos a tener que perder nuestros privilegios y repartir la torta, una cosa así, o sea. Bueno, perfecto, era todo fácil. Lo que ya sabíamos, pero es tan explícito que da, sí. da miedo. Y ese miedo bien terrenal, ese miedo bien de humano, ¿no? Lo que hay ahí es un ser humano sorete que no le importa nada y lo que está haciendo es disparando contra su propio pueblo. Se me está bajando la silla, se denuncia. Es un sorete con forma de humano, no te confundas. Sí. Sí, y que él mismo declaró que está en guerra con su propio pueblo que lo puso ahí. Nada, indignación y pila de dolor por lo de Chile y como me preguntaba qué podemos hacer por eso, ¿no? Y nada, estar atentos y saber lo que está pasando y compartirlo también porque tienen un bloqueo mediático impresionante, les están bajando los videos de las redes, les están cancelando las cuentas. Me enteré por ahí también que como que las empresas de telecomunicación están bajando la señal para que no puedan cargar videos que denuncian la situación, así que nada, compartan. Si tienen amigos, familiares que ven la tele y ven subrayado y ven Tele12, están diciendo cualquiera, o sea que, nada, difundan la información. Me parece que eso es lo que vamos a hacer desde y este lado. Y quiero corregirte, pero sí tenemos algo para hacer. No votar el domingo es una cosa muy bueno, importante. Sí. Algo para hacer que afecte a Chile directamente, quiero decir. Pero sí, la decisión de nuestro país está en nuestras manos, así que con conciencia, porfa. Sí, y lo importante es eso. Latinoamérica está mirando a Sebastián Piñera y sabemos lo que está pasando, no importa el cerco mediático que hayan armado. Hay un montón de medios independientes, alternativos, comunitarios y populares de los hermanos chilenos que están difundiendo. Las organizaciones sociales también. Sabemos lo que está pasando, repudiamos estos hechos. Y bueno, el pueblo uruguayo está junto al pueblo chileno en este momento. Nos vamos a ir con esta reflexión final. Nos vamos a ir diciéndoles que sí, que estamos en veda electoral, pero que no nos importa, que les vamos a pedir que por favor el domingo no pongan la papeleta, que tener 2.000 militares en la calle, en una Guardia Nacional, puede generar este tipo de cosas como las que suceden en Chile, o cosas iguales, peores, no importa. Los militares no tienen que estar en la calle, no están preparados para eso. Es por eso también que nos vamos a ir escuchando una canción, porque acá en Uruguay también ha habido, y vaya un abrazo a todas las organizaciones sociales, a todos los colectivos y a todas las personas que lo han militado, que han puesto el cuerpo en la calle, que han hecho debates, que han hecho conversatorios, que han hecho espectáculos, que han tomado los espacios públicos para decirle no a esta reforma. El martes pasado había más de 100.000 personas en la calle, en Avenida 18 de Julio, eran más de 11 cuadras de personas diciéndole no a una reforma constitucional violenta, represiva, punitiva, que no queremos que suceda en nuestro país. Desde acá de Radio Pedal también le decimos no a esta reforma. Y bueno, por eso es que nos vamos escuchando este tema, ¿verdad, Vale? Sí, exactamente. El tema se llama Chimpum Fuera y es como una colaboración entre varios artistas del hip hop y del rap. Y bueno, nada, eso. No pongan la papeleta, nos escuchamos el viernes que viene. En Radio Pedal suena Trazos a las 17, Universos Paralelos a las 20 y La Máquina de Tejer a las 22. La bota no se bota. Calamidad per cápita, falta recapacitar. Esa memoria nefasta les falla. Un militar va a delimitar esta batalla. Por más capital que haya, la injusticia no se calla, vio. No quiero milicos otra vez en las calles. No quiero fusil apuntando al que no se calle. En México, Colombia, Chile no fue solución. La violencia se erradica con educación. No le des vida a la bota y grita justicia y verdad por cada gota. Sangre derramada, gente asesinada, desaparecida por tropas de militares, mata obreros, no tan solo a rapiñero. Antes de votar, vea primero, no provoca su agujero. Siguen derramando sangre sobre todo un continente, destrozando los pueblos, jugando con su libertad. Su terrorismo de estado siempre se vistió de verde, dirigido por el norte, cuidando al rico, matando al pobre sin piedad. Es que el miedo no hace el orden, no lo podrán cazar. Sabemos quién es el culpable. Militares en las calles, despacho detestable. El problema está en darle poder a los cobardes. Un militar, es que el miedo no hace el orden. La bota no se bota. Ley de facho detestable. Tu propuesta no me cierra. Tu código huele a mierda. Tu reforma que se pierda. Con el rap estamos en guerra. Abrimos puertas, estate alerta. Te mandamos con protesta. Va por liberarse, va por Luis Acuesta. Parece que sufren de amnesia y no recuerdan la presencia de la bota. Ya genera violencia. Ayer ya le dijimos no a la baja. Represión no es esperanza, es fascismo que avanza. Se apagan lo que veo, solo me queda observarme. Quieren cuerpos y más cuerpos, puercos sedientos de sangre. Por todo tu body están los palos que reparten. Shot me with your gun, and then you're gonna stab me. Concentrados en la plaza, pronto subo a la avenida. Escuchan gritos de esperanza, hoy la gente está reunida. Por el pueblo, por la tierra, en contra de la minería. La violencia y la presencia de la fucking policía. Qué paradoja, ¿no? El apellido La Rañaga. Uno funda biblioteca, otro pone militares. Saltan hojas, vos si saben, casi no para mañana. Los daños así no cesan, con cañones no se sale. Son canciones lo que vale, hoy es arte lo que falta. Sobre todo en cada cante, donde el hambre es lo que manda. Tiritante, hielo en sangre, miedo tarde, otra bengala. Vigilantes en las calles, solo empañan tus ventanas. Quieren una reforma, hablando de la cárcel. Solucionando con tranca y cuando la bota te embarraste. Para hablar hay que estar, proponer, intercambiar. Generalizar con violencia y la educación, ¿dónde está? Solucionar el problema va a llevar un buen rato, pero ningún candidato bota las botas. Quiere venderte por liebre gato, atornillarse a un puestito en el Senado a toda costa. Libertad es nuestra sede, vos sos el que decide. Si noche de lápices o mejor como fusiles. Apuntando la sien de aquel que nos oprime. El que elija retractarse antes de querer matarme. Más arte en nuestras calles y contra información. Legales somos todos, reprimir no es opción. La ley juega a favor para un solo sector. Aunque nos impongas miedo, no matas la rebelión. Vigilantes en las calles, solo empañan tu ventana. La presencia de la bota ya genera violencia.